Pop, Suri Negrín. Imagino una calita, yo te sirvo una clara. Es verano y luce el sol, es la costa catalana. Y estamos tranquilos, como anestesiados. Después del gazpacho nos quedamos dormidos, mirando Tour de Francia en la típica etapa, donde Lance gana, imponiéndose el sprint con un segundo de ventaja en el último suspiro, colgándose a sus hombros el maillot amarillo. De nuevo el chiringuito, un bañito, helado de pistacho y partida al futbolín. Lanzamos unos frisbees, jugamos a las cartas y acabamos cenando sardinas y ensalada. Bebemos dorados, hablamos callados, la luna, la sal, tus labios mojados. Me entra la sed y pido una copa, y España se queda en cuartos en la Eurocopa. Pero nos da igual, hoy ganaremos el mundial. Subimos a casa, hacemos el amor y sudamos tanto que nos deshidratamos. El tiempo se para, el aire no corre, mosquitos volando y grillos cantando. Y tú a mi lado, muriendo de sueño, cansada, contenta. Me pides un cuento y yo te lo cuento, más bien me lo invento. Te explico que un niño cruzó el universo montado en un burro con alas de plata, buscando a una estrella llamada Renata, que bailaba salsa con una estrella heroide llamado Julián Rodríguez de Malta, malvado, engreído, traidor, forajido, conocido, bandido en la Vía Láctea por vender estrellas independientes a multinacionales semiespaciales. Y ya duermes. Hola amigos, a todos los que siguen Nose, después de pues ese número 13 de Vampiros decidimos hacer un especial pues un poco más dulce, digamos. Es de pop, empezamos con Coldplay y esto último que suena fue de Facto de la Fe y las Flores Azules. Y pues también empezamos con un poema que leyó Wendy, que nos va a platicar un poquito de él. Sí, bueno, no es mucho, es un poema que encontré de un libro que se llama así, precisamente Pop. Es un libro de poesía y es de un diseñador, escritor, periodista y productor musical español que se llama Suri Negrín. Bueno, seguro a Suri le han de gustar Facto de la Fe y las Flores, y pues quién sabe si el EP, que es lo que sigue. Puede ser que le guste, porque yo encontré que le gustaba pues música súper variada. Pero bueno, yo creo que LP es una de las voces, pues como tipo las de la de Peter Murphy, que es súper característica, ¿no? O la de Brian Molko de Placebo. Así LP tiene una voz como súper característica y pues me gusta mucho su voz. Sí, yo la verdad es que no lo conocía, o la conocía, y sí me sorprendió la voz, la llegué a haber escuchado. Y sí, igual lo recuerdo por ese tono que tiene. What's here I could. house with the other people and they had to eat. Couldn't go alone, I didn't know my way. Don't know how long, I sure I had to stay. Woke up in the morning with a job to do. 20 seconds later, got stuck in the queue. Went around digging to extend the lines. They're running into rooms, gotta stop all the time. Went up on a hill to get a view of the town. Didn't really happen cause the clouds were down. Brought a city player to be checking our song. Didn't do recordables, we moved along. To an elevator garden, no one looking the street. She was standing with the spin on the side of her feet. Shout to a plumber, seemed to make her a star. She didn't have the time, but she left in the car. Come on. I was sitting in a rhythm back in the beat. Couldn't see her dancing back on the street. Just because you got the magic happening then doesn't make it certain it'll happen again. Just because you know someone is looking for you doesn't have a say in who they're running into. Your name? You want to come in room? Nobody knows. lying alone. I know there's something sacred and free, reserved and received by me only. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile. Esto que escuchamos fue Semisonic, y de esta canción solo tengo un vago recuerdo del video que veía mucho, no me acuerdo si en Telehit o en MTV, pero algo me atrapaba de su video y pues la cancioncita también me la aprendí y hasta ahora la recuerdo y la retomo. Y pues hablando de la selección, sigue el guincho, se llama Mientes, es con Julieta Venegas. Y pues hablábamos ese rato como fuera del aire, digamos, de que ese pop es medio extraño porque tiene como letras tristes, pero sonidos o melodías como buena onda. Entonces, pues el programa o de esto va más o menos, sino como sonidos felices, digamos. Sí, son letras a lo mejor un poco tristes algunas, pero como que no te das cuenta, como que estás tan contento con la música, no sé, y que se te va la letra, ¿no? Ya pasa chido como todo lo de Elephant Records o La Casa Azul y esas cosas. Pues ojalá les guste otra vez y pues ahí se quedan con más música. El corazón. Mentiras dicen. can't afford the lottery. I can't stand myself. I'm being held up by invisible men. Still life on a shelf when I got my mind on something else. Some days, oh, where have you gone? I get the strangest. Oh, Esto fue Fotografía de Jumbo. Y pues con eso la verdad es que pues tuvimos como una discusión, digamos, de qué es pop y qué no es pop, ¿no? O sea, Jumbo realmente es como rock, supongo, igual y hasta deben de estar ofendidos si escuchan que los pusimos en un sí, programa sí, suena mucho rock. De pop, porque pues sí, usan pues instrumentos de rock y eso, ¿no? Pero por ejemplo, pues igual, no sé, Madonna, que está incluida también en esta selección, pues leíamos, porque se escucha como a trance, y pues lo produce William Orbit y un montón de cosas más, ¿no? O sea, sí, pero siempre termina siendo como este punto del característico del pop, que es como lo popular, ¿no? Como lo último, o sí, o sea, como lo que para todos es funcional, digamos. Por eso creo también como que eso de Jumbo es como pop, porque pues ya transgrede, digamos, o sea, ya pasa a algo que es popular, pop y así vendible, pues, o sea, no creo que una banda de rock haya vendido lo que tal vez vendió Jumbo con esto de fotografía, que fue un video y demás cosas, ¿no? Y también pues habla de un poco de eso, pues el poema, y nos hizo bastante pues resonancia, nos hizo bastante, se nos hace bastante interesante. Sí, la manera en cómo inicia el poema, que dice como hubo un día en que fuimos pop, y creo que aplica muy bien pues para todos, o sea, todos en un momento hemos sido pop, ¿no? Como hemos caído en la cultura popular en cualquier aspecto y en cualquier, y más en la música también. Sí, o a eso le tiran o le tiramos, digamos, las personas, ¿no? O sea, todo es como, pues quiero ser como los Beatles o algo así. Sí, en muchos aspectos, ¿no? En la vida, no sé, en todo. Sí, exacto. Y pues nada, esto fue el programa, ya nos despedimos. Ojalá les agrade la selección. Recuerden que estamos ahí en mixcloud.com/noseradio y que Wendy hace unas publicaciones que ilustran cada uno de estos volúmenes, donde seguramente encontrarán las letras o portadas. No sé todavía si esta publicación va a tener letras o más, va a ser más visual. A veces me gusta hacerla de letras y pues pueden leer ahí todas las letras y cantarlas, ¿no? Entonces los invitamos a que la consulten y vean ahí qué rolas quieren cantar. Viernes otra vez, Coco Loco, y te veo reflejada en la televisión. ¿Y por qué duermes en Madrid y despiertas en Tokio? Mientras el clima no puede ser mejor, y porque brillas al caminar, mientras amarras tu pelo y piensas en cantar.

Your heart's not